Buen día, Pepe, y buen lunes para todos los oyentes de Farco en todo el país. Como todos sabrán, el cierre de la paritaria docente y el intento de ponerle techo a la recomposición salarial originó un reclamo a escala nacional. La intención por parte del gobierno de Cambiemos de trasladar la responsabilidad del ajuste a las provincias no fue aceptada por todos los gobernadores y el de La Rioja fue uno de ellos. Esto fue visto con buenos ojos por la docencia riojana, que le había solicitado al gobernador Sergio Casas que no ceda la extorsión en la reunión con el ministro Frigerio, a donde se le pondría un techo del 17% a la recomposición salarial. Rogelio de Leonardi, secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, nos explica esta situación. Nación no abre las paritarias y le tira el fardo a las provincias para que sostengan una situación que puede ser insostenible según cómo se mire. Particularmente veo con buenos ojos que el gobernador haya reclamado en el seno de la reunión con las autoridades que no son del Ministerio de Educación, que los llevaron a una ratonera para hacer que los gobernadores accedan a determinadas cuestiones y los gobernadores terminen pidiendo mantengan el fondo compensador, no dejen sin auxilio a las provincias porque no tenemos cómo dar respuesta a la situación. La idea de un frente integrado por los gobiernos de las provincias que necesitan del fondo compensador es de destacar, pero también es necesario un diálogo entre estos gobiernos y el sector afectado para traducir esta coincidencia en una fuerza real contra el ajuste y la represión que plantea el gobierno nacional. De manera que la cuestión principal acá es que los gobiernos provinciales, en esas 6 provincias donde está en juego el llamado fondo compensador, que es la plata que pone Nación para equilibrar la situación, se unan, pero se unan también con los que estamos en la militancia de los sindicatos, en la militancia diaria, para que Nación no deje de lado la responsabilidad que tiene. Desde La Rioja, reportó para ustedes Claudia Moreira, de FM La Bocona.